La Radio Encubierta presenta Sospechosos en Vallecas, todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, a través de www.laradioencubierta.godadisites.com y www.sospechososvk.es.tl. Nuestros correos electrónicos están y son sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, x@sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa están en Internet Archives, en Juan Antonio Castaño Ramos, en Sospechosos en Vallecas y en la Radio Encubierta. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Emitiendo de lista con estudios de Madrid. Muy buenas tardes. ¡Beval! Emitiendo en vivo, en directo, Juan Antonio Castaño el Roquero, con nuestro Sanedrín, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz Requimén y la señorita Juani Oliva. Estamos en la temporada 37 de los sospechosos, Pepal. Tu programa de rock heavy metal. Hoy solamente será música de rock y de metal. Después de esta semana de Semana Santa, hemos estado recargando las pelas, pedal. Tu emisora de radio online, la Radio Encubierta. Luego subiremos el programa en los 52-53 páginas grupos, donde también estamos metidos, asociados. Y también deciros que en redifusión nos están emitiendo todos los martes de 16 a 18 horas a través de Mis Rollos al Rock Radio. Y todos los viernes de 19 a 21 horas en Argentina, a través de Radio Crimen Online de Argentina, ¡Viva! Estamos que empezamos los sospechosos del Valle del Cas en este programa del mes de abril. Así empezamos con la gente de Mr. Beat, Alaizan Kekin, grabado en el Budokan a finales del año pasado. Hace unos días arrasaron la Riviera aquí en Madrid. Ahí está el Mr. Beat en el Budokan. Bienvenido, bienvenidas. We'll be right back. it's our time. Yeah. We gonna get a little closer, as close as we can get to you. Sing it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Star, Billy Sehan, Paul Gilbert, Eric Martin, ellos son Mr. Beat, Alice and Kekken, grabado en el Budokan a finales del 23. Hace unos días arrasaron la Riviera, el señor grande Mr. Beat. Vamos con las hermanas Villarreal, ellas son de Monterrey, Argentina, hoy México, perdón. Ahí están las chicas, las hermanas de The Warning. Estos días tocando por la piel de toro, las hermanas Villarreal, las mexicanas de Monterrey, de Barney, Automatizan. Uno de los grupos sensacionales del momento, The Warning, las hermanas Villarreal desde Monterrey, México. Uno de estos grandes grupos, The Warning, unas grandes esperanzas del rock y del metal. Seguimos, vamos con el proyecto Mandrake. Ahí está Bruce Dickinson, Many Doors to Hell. Estará tocando solamente este año, pues en el momento, en el Viveiro. en el Resolution Fest. Ahí está Bruce Dickinson con una constelación de musicazos que se ha dedicado, que va a llevar, de hecho, como banda, para esta gira. Ahí está Bruce Dickinson con su proyecto Mandrake, un gran disco, un buen disco de Bruce Dickinson tocando en el Resolution Fest. Vamos con las chicas de The Gen, las tres de Thunder Mother con su disco Domino. Ahí está The Gen. Jump. Las chicas de The Dien, 3 Stand the Mother, con su disco Dominó, uno de los mejores discos del año, de lo que llevamos de año, sin duda alguna. The Dien, seguimos, vamos con Judas Priest, así están empezando los conciertos, con Panic Attack, en este caso estamos en Glasgow. Así empiezan esta gira, los Judas Priest. Game. Estaban Judas Priest, Panic at the Disco en directo en Glasgow. Seguimos, Dennis Teridian, Jason Bohan, Joey Bonamassa y Glenn Hughes forman Black Country Communion, su disco 5, Stay Free. Black Country Communion. To the Jerry Serinian, Jason Boja, Joe Buenamassa y Glenn Hughes forman Brass Country Communion de su disco 5. Ahí está Start Free sonando. ¿Dónde si no? Pues a los españoles en Vallecas, emitiendo a través de la radio encubierta. Vamos con lo nuevo de la gente de Kissing Dynamite, Rise and You Glass. Ahí están Kissing Dynamite. Sonando, ¿dónde si no? Pues a los sospechosos en Vallecas. Not the end of the road, believe me. This one's gonna be a huge major hit one time. Okay, probably. What? I mean, su tema, Rise of You Glass. Fuck you. Okay. Martes y jueves, a través de la radio encubierta. Sneaking away at midnight. Hell yeah, the world was ours. We sat around the campfire, coughing at cigarettes, and Jimmy played the six string that I won't forget. Raise your glass, all the memories that we shared resonated in each song, and the crowd just seems alive. Car was packed with stage gear. We only had one goal: drive into every jam there to bring back rock and roll. Radio on high volume, they played a favorite song. We never stopped believing. Look where we've come. Raise your glass, shout the memories that we share. This is not the end. We won't forget these days, my friends. So raise your glass, all the memories that we shared resonated in each song, and the crowd still sings along. Está la gente de Kissing Dynamite, Razor You Glass, sonando. ¿Dónde si no? Pues son los sospechosos. Vamos con los nuevos de Glass, sonando aquí donde colabora, donde canta, en este caso, Brian Johnson, haciendo un disco a sus temas clásicos de blues, que a él le gustan, que a él le gustan de siempre. Ahí está lo nuevo, lo nuevo de Glass, con Brian Johnson cantando Killing Floor y donde estará Steve Tyler tocando la armónica, donde está de hecho. Lo nuevo en las... Como se llama lo nuevo de Slash, donde colabora, canta Brian Johnson, Steve Tyler tocando la armónica. Son temas clásicos de blues, de los cuales le gustaban siempre o le han gustado siempre a Slash. Vamos con Leon Hatcher, el que fundara junto a Phil Lynott Grand Slam. Ahí está la vuelta a Grand Slam, Leon Hatcher, Free All My Hair. Ahí está Leon Hatcher y su Grand Slam. Hello. están la gente grande en Land, Gregor Maihar, el señor Leonard Hatcher, el cual fundó esta banda junto a Phil Lynott. Y luego, bueno, pues hacía muchos años que no sabíamos nada de él. Ahí está la vuelta de Grand Slam sonando, people. Seguimos, vamos con el disco de Art Fraley, el Skiz, que ha sacado un pedazo de disco, sí señor. Art Fraley, sus 10.000 voltios. Art Fraley. Bowser Ball, 10.000 voltios. Ahí está lo nuevo de Freley. Y los mejores discos también de lo que vamos de año, Pebal. Seguimos, vamos con un grupo que se llama Bretema Oscura Luz, los cuales, pues es una reunión de un cantidad de muy buenos músicos. Otro super combo, como todos decimos, de grupos españoles de los nuestros. Se llaman Bretema. Vamos con ellos. Entre ellos está Pacho Brea. Sin duda alguna, alma mater de este grupo, Oscura Luz. Constelación de musicazos españoles, Oscura Luz. Quiero estar dentro de tu alma y saber y calmar sonando. Sonando la gente de Breteman. Quiero ver la luz. Con su oscura luz. Otra vez. Quiero ser. Reunión de musicastos españoles a la cabeza, Macho Brea de Ankara. También está Julio Arellano, el niño. Por supuesto, entre otros, people. Breteman se llaman. Seguimos, vamos con los chicos de Fight Blood Ballet. Sonando, sonando los chicos de Fight Blood Ballet. Aquí están. Ladies Motherfucker. Fight Blood Ballet. Vale, ladies and motherfucker, sonando los sospechosos. Vamos a ir con la gente de Vegas Blade. Estaremos con Jesús el martes que viene, de su álbum Condenado a la Libertad. Ahí están los chicos de Vegas Blade, Condenado a la Eternidad. Algo nuevo. El martes que viene serán nuestros invitados, serán nuestros invitados. En los sospechosos, Vega Blade, estaremos con Jesús, Desde solo un embrión empecé a sentir algo nuevo en mi interior, esperándote a ti. Han pasado 9 meses, tu momento ya está aquí. Te colocas despacito, decidida a salir. Naciste un 8 de noviembre en un hospital de Madrid. Sientes aire en el ambiente, es algo extraño para ti. Nota frío por un instante sin saber que ahora todo ha cambiado. Es momento de aprender. Ahora sí. Tu mirada me parece decir ahora no. y alegría. Dublín me gestó, en llanto quedó. Me levantó de madrugada, día tras día, qué descontrol. Te rodeo con mis brazos al saber tu sonrisa y tu mirada que me hacen sentir bien. Ahora sí. Tu mirada me parece decir. Ahora no. No puedo fallarte, estás aquí. Solo un minuto. Tus latidos se perciben aquí. Es algo nuevo. Solo un segundo para. Semanas con ilusión te veo crecer. Todo ha cambiado en mi vida desde el instante que te vi nacer. Cuando lloras y te ríes, no lo sé. Cuando corres y caminas desde tu primera vez. Ahora sí. Tu mirada me parece decir. Ahora no. Solo un minuto. Tus latidos se perciben aquí. Es algo nuevo. Solo un segundo para poder vivir. Ahora sí. Ahora no. Ahí están sonando algo nuevo. Es como se llama el tema de Vegas Blaze. Condenado a la eternidad. Estaremos con Jesús el martes que viene, ¿eh? Vamos con Aventus, lo que trajo el viento. Estuvimos hablando con Manuel Ramil, otro grupo que tiene una constelación de musicazos. Ellos se llaman Aventus, lo que trajo el viento. Puedo quererte a cielo abierto, puedo intentar atrapar al viento, puedo soñar. Cuerpo. tremendo, tremendo la gente de Aventus, lo que trajo el viento. Impresionante el álbum. Un gran álbum, Aventus. Vamos con Sauron en vivo en México. ¡Fuego! Pues vamos a meterle fuego a esto. A la gente de Sauron, fuego en vivo en el Arena de México el pasado año 23. Hace ya casi un año de este concierto. Es impresionante. La gente de Sauron. Seguimos, seguimos, PayPal. Cuando suena esta sintonía, es que vamos con lista de conciertos, PayPal. Como siempre decimos, no están todos los que son, pero sí están los que recomendamos los sospechosos. Hay muchos más, ¿eh? Ahí está. está sonando Loleño con este matiz, la única sintonía que se mantiene desde el principio, 37 años sonando esta sintonía para la lista de conciertos, ¿eh? Estamos en vivo, en directo, los ofrecidos en Maicas a través de la radio encubierta. www.laradioencubierta.godasites.com y www.sospechososvk.es.tl/escúchanos.htm. El día 4 están tocando la gente de Nud Andanud, desde Raider en la sala Rollville, las chicas de The Burning, la gran sensación últimamente de la música de rock y de metal en la Riviera. El día 5 Easy Raider en Barracudas, el último que cierre en la sala Moon, Manzanares River Blues en la Rollville, aquí no hay entradas, es all out. Boycott en la sala Callá en Guadalajara. El día 6 no procede la sala Moon, la época Inis Animal, la Copérnico. Baja California, La Caverna, Trapan de Tubo Exit, en Godfather Rock Club, Corazones Eléctricos, Nivel Cero, en La Movis, Último Deseo, en la Junta Municipal de La Fortuna, concierto gratuita, pero hay que pillar la invitación, ¿eh? El día 12, los chicos de Becker Blade, junto a TRCB, en la Sala Tarabana. El día 19, Star Mafia Boy, junto a Halladores, en Ruta 37. El día 20, Ars Nova, Godfather Rock Club. El día 26, Cobra Spells, Rabia Pérez en la Rollville. El día 28 de abril, Grande Sin, Toy Festival en la Rollville. El 9 de mayo, el Trainer Psycho, Meet Yudgar en la Barracudas. El día 25 de mayo, Antigua La Revilife, Coma en la Riviera. El día 9 de junio, Vineyard Houston en la Riviera. El día 13 de junio, Deep Purple en el Parque Tino Galván, en el Alma Madrid, es como se llama. El día 15, Status Quo en las Noches del Botánico. El 20 de junio, Queen on the Stone Age en las Noches del Botánico. 28 de junio, Robert John and the Break en la Sala Naja. Hay muchos más conciertos, sé que poco a poco os los iremos anunciando. Ya nos estorba y nada y nada y no podemos construir. Ya sabéis que viene también Toto, viene Status Quo, vienen, bueno, si es que viene cantidad de gente, vienen los Judas Priest, los ACDC a Sevilla, Metallica en Madrid, viene Jen Simon en agosto en solitario. El señorito Kerry King de los Slayer también viene a Madrid. Hay muchísimos conciertos, ¿eh? Y luego ya para septiembre, octubre y noviembre viene cantidad de gente de fuera a tocar a nuestro país, en este caso España. Que habrá cantidad de conciertos, people. Viene Richie Cochen, que no hay entradas. String, que tampoco hay entradas a Madrid. O sea, hay cantidad de grupos extranjeros que vienen. Más todos los nuestros, que hay un mazo, ¿eh? Más todos los festivales habidos y por haber. Este año el Resolution Fest para mí va a ser el mejor festival que va a haber en España, sin duda alguna, a nivel grande, ¿eh? Hey, Paul, seguimos los sospechosos, ando para ti, Juan Antonio Castaño, el rockero. Vamos con lo nuevo de Valdemar, la banda de Pedro Monge, el cual ha sacado un disco pues muy en la línea de los discos anteriores de Valdemar, pero la verdad es que cada vez que sacan un disco son joyas. Orkin Vision parte 8, ahí está lo nuevo de la gente de Valdemar, desde Bilbo, desde Bilbao, del País Vasco, Pedro Monge y sus chicos. We'll be right back. aquí en Visión Parte 8. Ahí está el nuevo de Valdemar. Desde Bilbo, del País Vasco, de Euskadi. La gente de Valdemar, seguimos en Euskadi. Nos vamos a Guipúzcoa, nos vamos a Donosti. Ahí están Leice, Félix y sus chicos. Por primera vez, que yo sepa, que yo recuerde, cantando en euskera, Gure Baterrak. Ahí está lo nuevo de Leice, Félix y sus chicos. Lo nuevo, Gure Baterrak. Lo nuevo de Leice, Gure Baterrak, cantando en euskera, Félix y sus chicos, Leice, sonando, people. Vamos a ir con el grupo que estará con nosotros el próximo día 18 de este mismo mes de abril, jueves. Estaremos con Ana Danza, una aventura inesperada, disco que habla, pues, basado en el disco de J.R.R. Tolkien del Hobbit, está basado en esa aventura del Hobbit. Estaremos con Jesús el 18 de este mismo mes de abril. Una aventura inesperada. Ahí están a la danza, serán nuestros invitados el próximo día 18 de abril. Las puertas manchas de vino, que nada quede en pie. Sin preocupación, Bilbo fumaba en su pipa. Aquel raro anciano llegó y saludó: ¡Buenos días, venga usted! Se presentó: soy Gandalf el Gris y busco con quién ir de aventura. Mostró su bolsón, aún te le invitó. Nunca viajaría ya acá. Pero esa noche alguien llamó a la puerta y venimos a la gran fiesta. Unámonos al tropel para brindar. Es por brillantes pasos los platos hay que romper. Manchan las puertas de vino, que nada quede en pie. Había 9 enanos allí en el salón, bebiendo y comiendo sin tregua. Un bastonazo vio en el portón, 4 más vio rodar bolsones. Ellos cantan sin parar, reía. Ho, ho, ho. Venimos a la reunión, a la gran fiesta. Ho, ho, ho. Unámonos al tropel para brindar. Es por brillantes pasos los platos hay que romper. Una aventura inesperada, El 18 de abril estaremos con Jesús, nuestro invitado el próximo 18, a Daranza. Vamos a ir con la gente de Celtian. Ayer estuvieron presentando en Madrid su disco. Próximamente en el programa Maleficio de Sangre, Celtian. La gente de Celtia, en Maleficio de Sangre, próximamente para mayo estarán por el programa. Seguimos, people, vamos con The Locos, la banda de Pilpil, Rebeldía, ahí está Che Locos. We'll be right back. están Xerocos, la banda del Pil Pil, Rebeldía. Sonando, vamos con la honorable sociedad. Ellos son Sociedad Alcohólica. Somos Contradicción. Fantástico el concierto que dieron en el Wizzing Center. Sociedad Alcohólica, la honorable sociedad. Somos Contradicción. Lo nuevo, somos Contradicción, lo nuevo, Sociedad Alcohólica, la honorable sociedad S.A. sonando después del rotundo éxito del Wizzing Center. Vamos con lo nuevo de Corbus 5, El Miedo y Yo. Ahí están Corbus 5. Siento inerte, siento miedo mi corazón. años sin verte. Qué rara esa sensación, que aunque sigas a mi lado ya no eres mi voz. La suerte de aún tenerte es que ya veo mi valor, las fuerzas que he acumulado gracias a los dos. Porque todas tus mentiras hacían ese valor. ¿Quién es que dejará huella en este mundo insano? Arrojo luz a pozos y ver de cuántos metros pueda caer. Misma condena que me vio nacer, mismo motivo que me hizo crecer. Volaré como nunca pensé que podría hacer. Veré con mis propios ojos quien llegue a ser. El miedo y yo. Sonando gente, la gente de Coldwood 5. Y de la gente de Coldwood 5 nos vamos a Argentina. Nos vamos con Arpegui, Mi Camino, grabado en vivo en el teatrito. Arpegui desde Argentina. Solo, solo en mi habitación. Nadie me entiende, estamos mi guitarra y yo. Me vuelvo loco y necesito más acción. Nadie me escucha, golpea el eco de mi voz. cuando la gente de Aztegui de Argentina grabado vivo en el teatrito en 2023, mi camino. Seguimos, vamos con la gente de TRCB, con Bajo Presiones, ¿cómo se llama su tema? Están tocando junto a Vega Blaze en la sala Taravana el próximo día 12. TRCB. Bajo Presión, es como se llama el tema, que va a ser su primer tema, que va a ser del nuevo álbum de la gente TRCB, que están tocando el día 12, estarán tocando junto a Vega Blaze, la sala Tanabanda. Vamos con la gripe, tú. con los miembros de Platero y tú. La gripe tú. Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz el Equipmen, la señorita Juan Oliva y Juan Antonio Castaño el Roguero, formamos el equipo, el elenco de los sospechosos en Vallecas. Hasta la semana que viene, cuidaros. El martes estaremos con Vega Blade. Adiós, adiós, adiós, adiós. Siga sintonizando la radio encubierta. Adiós. Ya tiene tu cara una feliz pelota.